Mira, dime el alfa, los intocables, los Illuminati. Real hasta la muerte, ¿oíste? Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Con silenciador. Con silenciador, cojones, cabrón, mi glopeta es fuleta. Firma con Jay-Z, si mi país yo soy Jay-Z. Todo lo que yo pido, todo el mundo dice que sí. Es un extraterrestre que está dando cotorra. No me tire ventaja, que somos pa' que corra. Ríete con los dientes hechos pa' la foto. Regalando cuarto como que me saque el loto. Tengo el cuello full de hielo como una nevera. Diamante de los buenos, jalan las mujeres buenas. Tú tienes cotorra, pero yo animal exótico. Igual es que en mi carro, que toditos son exóticos. Va a seguir con tu bla bla bla. Mi casa es de chirrón y la tuya te empañeta. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Con silenciador. Con silenciador. Voy a firmar con la Sony, mis zapatos Louis Vuitton, 12-4-7 los bananos con los mini. La fiesta es un suicida, rojo diablo Lamborghini. Pero me clava tu puta y la busqué en el Pagani. Tocarle vendiendo cable y el acapito son inseparables. Yo tengo cuatro rutas y me clava tu puta. Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta. Corro conmigo pa' que estés millonario. Yo le meto el bicho y lo siento hasta los ovarios. Yo tengo una pelea, ahora yo soy bichonario. Mi pelea es una cruz y yo también estoy calvario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Con silenciador. Con silenciador. Chael. Llévate del número uno. El que nació pa' tener dos pesos se encuentra tres y se le pierde uno. El animal, el sicario. Acuerdo conmigo pa' que te haga millonario. Llévate de Mickey Mouse. Brr. Anuel. El alfa. La para, la planta, la talvia. Abierta, despegada. Llevan agua, que hay un pozo. Moviendo los kilos desde Real hasta Puerto Rico. Desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos. Mera y me Mambo King, mera y me Luyan. Mera y me K, mera y me Fravi.